El lenguaje guaraní, ñe-e, es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas. Todos. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Julieta. Pablo en los controles. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo están todos por ahí? Esperemos que bien. ¿Ya preparando el mate? Sí. Aquí estamos de nuevo, bajo la sombra del árbol. Y ¿bajo la sombra de qué árbol? ¿De qué árbol hoy, Ana? A ver, contanos. Bueno, el árbol se llama Cauri. He estado pensando que voy a decir sus denominaciones botánicas, porque por ahí las personas que le interesa, porque el árbol popularmente puede tener muchos nombres y es difícil de ubicarlo. Uh-huh. Así que el cauri es Agathis australis. Es el árbol sacralizado de Nueva Zelanda, ¿sí? O sea, de los maoríes, que son uno de los antiguos habitantes de la isla. El cauri en realidad es el árbol, es la cantidad de bosques que hay, que no son tantos en Nueva Zelanda, está en gran cantidad este árbol, porque además tiene una particularidad que crece muy recto, que crece muy alto, derechito y alto, derechito, y que pone muy contento a los músicos, porque los antiguos australianos sacan de ahí ese instrumento, el didgeridoo, que es también un instrumento sacralizado, ¿no? Uh-huh. El árbol que da la madera para ese instrumento es el cauri. El tane mahuta, es una palabra maorí que quiere decir el señor del bosque, es el árbol más grande que existe en uno de los bosques de Nueva Zelanda, que se llama Waipoua. Tiene casi 5 metros de diámetro y 18 metros de altura hasta la primera rama. Ah, bueno. Bueno. Grandecito. Casi 60 metros de altura. Qué bárbaro. Una montaña. Impresionante. Entiendo que... No me lo imagino. Entiendo que en tamaño solamente... No sé si alguien tendrá que corregir esto, pero lo que estoy por decir, entiendo que es el árbol que le antecede a la secuoya. En tamaño, Claro. Sí, y y he visto instalado bares en el mismo árbol. En el mismo árbol, en el diámetro que tiene. Vamos a la sombra del árbol. Sí, vamos claro. Vamos al barcito que está en la sombra del árbol. Y bueno, y justamente el árbol ha sido muy diezmado porque da una resina muy importante. El árbol por ese aspecto se convirtió muy valioso económicamente, por supuesto. Uh-huh. El árbol en sí lo es, porque da una resina que sirve para las lacas, ¿no? que nosotros utilizamos, digamos. Así que, bueno, no sé, nos vamos a sentar bajo la sombra del árbol del cauri en Nueva Zelanda. Bueno, así que los invitamos a todos. Nos vamos hasta allá, hasta Nueva Zelanda. Aotearoa, ese es el nombre real. Uy, qué difícil. Sí, es maorí, uh-huh. El nombre real de la isla. Bien. Y llevamos el mate, pero no sé. No sé qué tomarán allá. ¿Qué tomarán allá? Bueno, igual parece imponente, ¿no? Este árbol tan... Sí, y además el lugar, ¿no? Es un espacio rodeado de agua, o sea que las tradiciones culturales están en relación al agua y los bosques, así, ¿no? Esa maravilla de lo verde. Uh-huh. Pero imaginar un árbol tan alto, ¿no? Claro. Y tan derechito. Y tan derechito. Tan derechito. Bueno, nos sentamos bajo la sombra del cauri. Hoy los invitamos entonces, uh-huh. Sí, a sentarnos uh-huh. ahí. Y bueno, y una vez más, Ana, vamos a compartir... los contactos de la radio por si quieren comunicarse con nosotros, www.fmsierrascomechingones.blogspot.com, el blog de la radio, el teléfono en la radio 1556-0303 y el mail del programa bajo la sombra del árbol @hotmail.com.ar. Allí están los contactos para todos los que quieran comunicarse con nosotros. Y por supuesto, una vez más, agradecer a todos los que están del otro lado, ¿no?, compartiendo estas sombras y estos mates. Claro, con los relatos. Esto lo hacemos entre todos, ¿no? Así que muy agradecida. Bueno, vamos a ir entonces a escuchar unos relatos. A mi abuela materna. La calecita estaba cerrada. Su dueño y los chicos dormían en algún lugar de Buenos Aires. Mi noche transcurría como siempre, sin cambios mayores, fumando algún cigarrillo prestado y caminando por las calles de Coblan. Las perras me precedían con su ladrido de presentación y no sé por qué, tuve ganas de entrar. Salté el cerco de alambre y destrabé la puerta. Las perras también entraron. La lona cubría la calecita con color verde. Debo decir que me costó bastante trabajo sacarla. La acomodé al fondo, cerca del puesto de sandías. La oscuridad nos tapaba de la gente curiosa. Subí. Elegí un caballo moro, que me sonrió cortés. No pagué boleto. Me instalé cómodamente sobre su lomo y las perras se echaron a dormir. Blanco, platinado, de cuello curvado. El cisne de la izquierda se puso celoso y me pidió compañía. No dudé y fui. Después viajé en el autito azul y en el avión marfil en un mareo de vueltas perplejas. Les conté lo mío, hablé con cada uno. De pronto el moro se entusiasmó y bajó de la calecita. Se me paró delante, apenas corcoveando, seguro en sus cuatro patas cortonas y fuertes. Reconocí su lenguaje de hambre. Quería azúcar. Alivié entonces su mareo con palmadas en sus aterciopelados y cálidos belfos. El tiempo transcurría sin apuro. Amaneció. Sentí la voz del tren a lo lejos, el ruido de los autos, el lechero con sabor a nata. La mañana seguía en la calecita, y yo también. Del moro volvía el cisne que, muerto de calor, gritaba «¡Agua!». Le acerqué un vaso de agua. Se puso a cantar. Serían las 10 cuando un hombre viejo abrió la puerta que ya era mía. Se sobresaltó. Las perras ladraron. Me preguntó quién era. Respondí con mentiras y tomamos mate juntos. Los muñecos volvieron a ser de madera, no sin antes hacerme un guiño. De a poco fueron llegando los chicos. Sonó la música habitual y me fui. Dormí un largo rato en mi cama vacía. Desperté a las 11. Cené poco. Empecé a caminar fumando. Las perras iban adelante, olfateando todo. Llegamos. El moro fue el primero en saludar. El moro, ahora un poco brioso, un poco alzado, no da vueltas sin corcoveo. Conocemos nuestro límite, 12 horas. Prometo volver para siempre. Ya las noches no me bastan y me instalo de día a observarlos. Me llevo la comida. Desatiendo mis obligaciones, me siento por primera vez contenta, totalmente plena. Los saludo en sus vueltas interminables y los chicos me miran con fastidio. Las perras son las primeras en habituarse. Ya no me separo de ellos. He conseguido comprar la calecita. Les doy franco a todos por la noche. De día, soy uno más en la rueda, donde permanezco dura y los chicos se me suben apretándome el cuello. Las perras, como yo, también son de madera. Ya no hay diferencias. Por su parte, los padres pagan el pequeño boleto verde y estúpidamente admiran la nueva variedad de muñecos. Mis parientes lloran mi ausencia. En fin, lo importante es que logré anular mis insípidos días. Sí, vivo de noche. Juntos corremos carreras por Parque Saavedra. A veces el moro se adelanta. Le gusta protegernos. Este cuento pertenece a Gloria Wilson, estudiante de letras, secuestrada en el año 1977 y aún desaparecida. Es un cuento escrito para su abuela materna y el cuento se llama El Moro. Standing by. Mamá Juana armó su telar vertical de quebracho. Amontonó usos, colorantes y mordientes. También techó en la villa. Tuvo hacienda y, esperando a su hombre, contó más de 100 arrugas en su cara antes de negarse a despertar, llamada por el canto de su gallo Bataraz y por los golpes de los rayos del sol sobre su puerta. No tuvo hijos. Los hombres comechingones de Caminaguam habían dado muerte a sus padres y pactó con la luna para que todos los meses visitara su vientre, y así no quedó embarazada. Según la ley de la Pachamama, no casó con el cacique, porque nunca esperó un hijo del hombre. Según la ley cristiana, no debe tener hijos sino de su propio esposo. Ayudó a nacer y a mezclar hombres comechingones con nombres cristianos y con hombres cristianos. En la pampita, detrás de las cabras, arrastraron las ojotas don Heraclio Bazán y la Juvencia. En las rosas, la Anfiloquia y la Patrocinia. Se anoticiaban de la potencia. Así le decían a la mujer, porque iba con las noticias de alero en alero, y nunca rechazaba un mate bien calentito con yuyos, y cuando no con leche. Allá por los hornillos eran bravos los perros de Indalecio y de don Fanor Britos, y ni que hablar los perros de Nicasio Chacón, de los Molles, casado con la Sinforosa, esa que es hermana de la Clementina, que tiraba el cuerito y curaba el romadizo. Vivía la Ernestina, descendiente de Dubíges, hermana de Caminaguán, mujer temida. Se creía que en una cueva practicaba la salamanca llamando al diablo. ¿Quién no recuerda las mentiras de la Artemia y los cuentos de Emeteri, la hija de la Rafaela, mujer de don Clavero? Ese, al que le decían ojos de leche de cabra, porque los tenía desteñidos. Y había nacido en el corral mientras su madre, la Fremotea, ordeñaba las chivas. Los hombres eran dom, por aquello de que heredaban los títulos de nobleza, y las mujeres eran la, para no ser menos. A muchas mujeres se enseñó a parir, y a hombres a hacerse hombres, porque el macho se cree hombre cuando cubre a una mujer, pero recién es hombre cuando verdaderamente sabe cubrirla, cuando el macho se da cuenta de que la mujer lo acepta como hombre. Mamá Juana enseñó a las mujeres a despojar a los hombres de la costumbre del gallo, que no comparte, pisa, canta su triunfo, vive solo y muere ciego. Dicen que el cacique mayor Caminaguam volvió y encontró a Mamá Juana dormida y no quiso despertarla. La recordó brava, atada a su horcón. Había sido su mujer, mama de todos en su ayllu, mezclando las razas, los nombres y las costumbres. Juntó sus huesos, los acomodó en una caja y le puso el facón de pizarro como cruz. Era cristiana y respetó su alma, llevándola al cementerio de los cristianos en la Villa de las Rosas. Era de todas y una de las tantas mujeres a las que le dio nombre un lugarcito, y no le faltó techo ni catre para su sueño eterno. Las mujeres que han hecho de imberbes hombres y padres saben dónde están los restos de Mamá Juana y llegan hasta esa tumba para recibir de sus huesitos, de su espíritu, coraje, buen parto y esperanza. Porque la hija del peruano Pizarro y de doña Trinidad la cautiva mujer de Caminaguam, cacique mayor de los Comechingones, la que ayudaba a nacer y la que asestó el planazo en la frente al matrero Torres, esa mujer era Mama Juana. Y si llegas a Las Rosas, crecidita pero mimosa, en una fresca mañana o en una tarde hermosa, encontrarás a Mama Juana, una cacique cristiana. Mama Juana, de Miguel Héctor Villeco. Aferrarse a las cosas detenidas es ausentarse un poco de la vida. Bueno, Ana, luego estos bellos relatos de Mama Juana. Tan diferentes, ¿no? Sí. Los relatos. Qué sorpresa, tan, además. Tan diferentes. Siempre, bueno, recordamos a la gente que nos sorprendemos mutuamente con los relatos porque no sabemos muy bien qué va a contar cada una. Qué hermoso, muchas gracias. Porque la disfrutamos también nosotros. Sí, sí, de eso se trata. Acá ronda el mate mientras nos escuchamos, justamente, sí, que es la idea. Bueno, antes, además, vamos a contarles a los oyentes que lo que habíamos escuchado hace un rato, la musiquita. Ese tan hermoso. Summertime, con Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Que queríamos compartir con ustedes. Hermoso, ¿no? Nuestra pronunciación es medio, pero bueno. Ahí vamos. Pero estamos entendiendo. Se entendió. Bueno, y vamos a contarles como la semana pasada habíamos querido ingresar un pequeño espacio, muy pequeño dentro del programa, con los juegos. Uh-huh. Sí. Les vamos a contar a los chicos que hoy trajimos para compartir con ustedes. Un juego que seguro que muchos conocen, es un juego muy simple, pero que buscando por ahí me llamó la atención los distintos nombres del juego. Ajá. Este se llama La Guarapa, que cuando les cuente de qué se trata, seguro que acá se conoce con otro nombre. Iba a decir venezolano, colombiano, igual uh-huh. se conoce con varios nombres. Bien. La Guarapa, el pañuelito también. Ajá. Y en algunos lugares, o por lo menos es muy parecido, yo lo conozco como el huevo podrido. Simplemente es una ronda, todos miran hacia adentro de la ronda y por fuera de la ronda hay uno que justamente con un pañuelo anudado, o puede ser una pelota o cualquier otro objeto, va caminando cada vez más más rápidamente por alrededor, por fuera de la ronda, alrededor, sí, de los que están tomados de la mano hacia adentro, y en algún momento deposita debajo de alguno este pañuelito anudado, uh-huh. Casi imperceptiblemente, medio como que los otros se tienen que ir medio revoleando los ojos para atrás para ver a dónde dejó, y cuando la persona que descubre que dejaron el pañuelo que le tocó tiene que salirse de la ronda y correr al que dejó el pañuelo. Ajá. Y este que dejó el pañuelo, si da tres vueltas a la ronda sin ser atrapado por el otro al que, sí, el pañuelo se le dejó, gana, y si no tiene que volver a jugar. Y pregunto, ¿la, sí, ronda es sentado? ¿La ronda se hace sentado o parado? Puede ser sentado o parado. Sentado lo que tiene es que es más difícil de levantarse, claro, cuando es más, no. No sé si es más lento, es otro mecanismo. Es otro, digamos, mecanismo, y obviamente el que va alrededor de la ronda tiene que ir medio agachadito, porque si no todos ven a dónde deja el pañuelo, es mucho, claro, más fácil, ¿no? Y después, por ejemplo, el que atrapa, suponte... al que le cayó el pañuelito, al elegido, vamos a, sí, decirle, atrapa al que tiró el pañuelito. Uh-huh. ¿Ese atrapado se sienta o se incluye en la ronda, claro, de nuevo o queda afuera? Y puede haber variantes. Ahí está. Puede ser que quede afuera, puede ser que quede en la ronda y que pase a ser el otro, digamos, el que deposita el pañuelo, o puede pegar una prenda. Que de eso se trata, ¿no? Y tampoco puede salir a correr por el medio del campo, vereda. No, siempre, no, claro, siempre, no, alrededor de la... No, pero, no. Pero eso puede pasar, ¿o no? Sí. Si acá está Pablo, se ríe, pero puede pasar eso. Son tres rondas alrededor de la ronda. Alrededor de la ronda, exactamente. Aclaramos, sí, chicos, sí. porque puede ser también. Tres salen, vueltas alrededor. Salen disparados, ¿entendés? No, no, este es así. Muy este bien. Así. Bueno. Así que bueno, la guarapa. Nombre, sí, guarapa, por eso, la guarapa, encanta. El pañuelito, y acá bien conocido como el huevo podrido. Y a lo mejor alguien nos avisa que hay otro nombre. Alguien nos está diciendo otro nombre. ¿Alguien está diciendo otro nombre? ¿Perrigato? Patoñato. ¡Patoñato! Mira vos, yo no sabía que porque estaba así. Porque estamos acompañados de una persona muy antigua, no sé si decir vieja, Patoñato. Bueno. Patoñato, mira vos. Bueno, sé yo que ese es la más antigua, no conozco Patoñato. Yo ese no lo conocía, pero bueno, no. Los otros sí. Sí. Yo como huevo podrido, como pañuelito no. Yo como tampoco, guayapa. Pero más en el norte dice que se conoce como el pañuelito. Yo el pañuelito bueno. Conozco el baile. Uh-huh. Que se ha dejado de bailar. Es verdad. Que es tan baile. Hermoso, uh-huh. Muy hermoso. En baile folclórico, ¿no? Bueno, y después también para compartir, traíamos un poco esto de los. Bueno, para seguir con los juegos, otro versito que habíamos empezado con alguno la otra vez. Ah, pero alguien dejó un mensaje. Alguien dejó un mensaje que ya les vamos a contar. Ah. Que la idea es dejarlos con la incógnita. ¡Epa! Un programa de misterio. Un programa de misterio. Pero, bueno, vamos a ir directamente con ese, ese mensaje que nos acercó Orestes de las Tapias. Y dice así. Dábale arroz a la zorra el abad. Dábale arroz a la zorra el abad. ¡Oh! Pero eso será? Es muy difícil. ¿Qué la es idea eso? ¿Qué es eso, Ana? ¿Qué será? No sé. Dábale arroz a la dábale zorra el abad. Dábale arroz a la zorra el abad. No es una adivinanza, ¿qué ¿eh? ¿Qué es un abad? ¿Un jarrón? A buscar. Hay que buscar todo eso. Oh, bueno, busquen, abad. Pero la idea es que... A ver si alguno descubre cuál es el secreto de esto, cómo se llaman estos juegos de palabras, porque en definitiva no es más que un juego de palabras, esto que acabamos de decir, dábale arroz a la zorra el abad. A ver quién descubre cómo se llaman, a ver si alguno... A ver si alguien comunicar. Que terminemos el programa nos da la respuesta. Vamos a pasar el número de teléfono por dudas. Ah, claro, sí, no, no 1556-0303. Estos juegos de palabras tienen un nombre particular que, bueno, ya el próximo programa les vamos a contar de qué se trata. O sea que la pregunta es, ¿cómo se llaman los juegos de palabra? O la pregunta es, ¿qué significa esta expresión? Puede ser las dos cosas, mira. Bueno. Ahí te la dejo. Listo. Ahí te la dejo. Muy bien. Puede ser. Esperamos las respuestas. Dos preguntas. Son dos preguntas. El que pueda responder y quiera las dos, una. Listo. Y si no, esperamos hasta la próxima. Bueno. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Bueno. Bueno, así que luego de este breve introducción con los juegos, uh-huh. Vamos a ir a otra musiquita. Interpretado por Georgina Hassan, El Sapo. El sapo quisiera ser un teniente coronel, pero tiene la cabeza como piedra de moler. El sapo quisiera ser un teniente coronel, pero tiene la cabeza como piedra de moler. Que se va y se viene y se va su capotería, la manda a terciar y su camarita la lleva a cala. A sapo manioso, la de la ciudad, se tiró a la mar, dijo a navegar, lo agarré por el rabo, me dio una pata. En sí el castaño no lo puede alcanzar, responde la rana desde un platanal. Amarren al sapo por rabo que voy a cantar. Amarren al sapo por rabo que voy a cantar. Que reque, que reque, que reque, que reque, que reque, que reque, que reque, que reque, que reque. Arrechunga, arrechunga, arrechunga, arrechunga, arrechunga. Arrechunga, arrechunga, arrechunga, arrechunga, arrechunga. Que la rana era doncella, no sabe que el lagartijo está durmiendo con ella.

La planta de Bartolo, de Laura de Betach. Bueno, y aquí... Si hubiera muchas plantas de Bartolo... Qué bueno sería, ¿no? Qué bueno sería para todos aquellos que no tienen posibilidad, ¿no? Estaba pensando. Qué bueno sería. En el Chaco, en Formosa. Vamos a ver si ponemos una planta. Salta, en la Patagonia, en todos lados, ¿no? En el mundo, ¿no? Muchas plantas de Bartolo, ¿no? Sí, en los Cerrillos, sí. Uf, acá cerca, sí, sabes cómo hacen falta, ¿no? Sí, es verdad, no hay que ir tan lejos. Gracias. Ana, bueno, vamos a también agradecerle a una vecina tuya, ¿no? Sí. Inés, que nos ha acercado muy amablemente un libro, del cual seguramente en los próximos programas vamos a estar trayendo alguna historia de ese libro. Sí, lo amoroso, compartido. Claro, lo amoroso. O sea, yo traje el libro pensando que se conocían, pero parece que no. No. Yo así por lo menos no recuerdo. Bueno, Inés pasó así como rápidamente porque estaba por salir de viaje y me dijo, acá, en el poste, te dejo el libro. Este es el libro, para tu compañera. ¡Fum! Desapareció. Bueno, yo le agradezco enormemente. Yo le traje el libro. Pero, bueno, muchas gracias. Gracias a ellos, porque realmente está bueno eso, ¿no? Compartir las historias porque el otro está al otro lado. El otro está escuchando del otro lado y está sabiendo, bueno, qué cosas está bueno compartir. Así que le agradecemos profundamente a Inés por qué bonito compartir, por ese gesto, digamos. Qué bonito. Seguro lo vamos a estar trayendo. Bueno, vamos a ir despidiéndonos, Ana. Ya se va terminando el programa. Antes, recordándoles que hoy a las 7 de la tarde, en librería Trapasueños, Sarmiento 235. Los esperamos. Los esperamos con una narración para adultos. Bueno. No tan serio. Sí. Y contarles que el para miércoles... Para compartir. El miércoles pasado estuvo muy lindo también, Ana. Se llenó de chicos la librería, así que les agradecemos a todos la presencia, a todos los que no pudieron ir, que están reclamando. Es cierto que comieron mandarinas. Comimos mandarinas del árbol de Cucho, gracias a Cucho, que nos regaló. Cucho, gracias por las mandarinas. Y por supuesto, a los libros. ¿Pero por qué comieron mandarinas? Porque, bueno, contamos un cuento. Que está en la librería. ¿Que tiene mandarinas? Que tiene mandarinas, digamos, así es. Una sorpresa. Justamente se llama La sorpresa de Nandi, el cuento. Buenísimo. Y bueno, ahí Nandi se había olvidado su sorpresa y quedaron las mandarinas. Que los chicos se comieron. Exactamente. Qué bueno, buenísimo. Bueno, sí, los esperamos hoy. Así que los esperamos. A partir de las 19. Así es. Y también, Ana, recordarles a los oyentes y a los que estén interesados que, bueno, que pueden comunicarse con nosotras para requerir nuestros servicios. De narradoras. De narradoras, lectoras. De cuenteras. Cuenteras, para algún cumpleaños, evento, reunión, como quieran llamarle, para chicos o para adultos. O para adultos, sí. Y bueno, aclarar que no es una animación de fiestas, digamos, es simplemente como si fuera... Bueno, eso, una narración, un relato, compartir, ¿no? Y contarles nuevamente que en La Conana sigue funcionando el taller literario. Buenísimo. Para adolescentes y para jóvenes, en realidad, para el que quiera acercarse los jueves a las 19:30. ¿Y qué características tiene el taller? Es un taller de escritura, como ya habíamos contado, es sobre el proceso de escritura, digamos, un poco animación a la escritura. Compartimos algunas lecturas y después... Hacemos algunos juegos. O sea, juegos. Que no es necesario tener, te preguntando, ¿sí? Tener experiencia. No, para nada, o sea, al contrario. Vos podés tener este deseo de iniciarte en esto, y que nunca sabe uno por dónde empezar. Exactamente. Esas serían las herramientas. Exactamente. Nos juntamos a eso, a compartir algunas herramientas y como provocarnos mutuamente para animarnos a escribir, para animarnos a superar esa página en blanco, básicamente. Así que el que quiera acercarse. Buenísimo. Bueno. Nos vamos despidiendo. Nos vamos. Hasta la próxima. Nos vamos con... ¿Con unas palabras, Ana? Con un loco muy loco. Nos vamos con Oliverio Girondo. Ahí está. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y entonces... ese día. Ese día abriremos los brazos. Sin temer que el instinto nos muerda los garrones. Y recelar de todo, hasta de su sombra.